es Cadena COPE, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Aunque es lunes, no tengo muy claro si hablarles de la derrota en Valladolid o del partido que Elche va a jugar mañana frente al Numancia, porque claro, esto no nos había pasado nunca. Jugar un martes, habíamos jugado hasta los viernes, pero los martes en liga, pues la verdad es que no está muy acostumbrado. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta, lunes 28 de febrero de 2011, hasta las 2. Aquí estamos para contarles toda la actualidad deportiva de Elche, que mañana tiene partido de liga. Que hoy es como si fuera sábado para los jugadores. Bueno, que digo, un sábado, es como si fuera viernes. Como siempre juegan sábado, lo de que jugaban domingo es hora antes. Uno iba el domingo a las 5 con el puro, en las pipas y el café a medio hacer, ¿no? Pero ahora no, Elche siempre juega sábado, por eso digo que para los jugadores hoy es como si fuera viernes, el día antes del partido. Porque mañana hay encuentro de liga, jornada 27ª, perdón, hasta las 2, desde las 7 y media estaremos aquí en el 101.4, en Radio Express y también en Express.es, con todo el equipo de tiempo de juego para contarles ese Elche Numancia. El Elche viene fastidiado por la derrota en Valladolid, imagínense cómo viene el Numancia, que le hicieron 6, un set, le hizo el Barça, 4-6, vaya partido, y esos partidos que merece la pena pagar la entrada, aunque seas del equipo de casa, porque ves 10 goles, impresionante. ¿Qué le pasó al Elche en Valladolid? Pues que no fue el Elche, o mejor dicho, que fue, pero no lo parecía, porque le faltó de salida esa casta, esa agresividad, ese punch que normalmente suele identificar al conjunto ilicitano. Por eso llevaba desde el 31 de octubre sin perder. Pero cuando el equipo pierde esos valores, si a ello añadimos que se ha debilitado por las ausencias de Juli Caballero, del fracaso que ayer debutó en primera, no sé qué suerte que ha tenido el Villarreal de fichar un jugador que de él se puso en el paro por indisciplina, qué suerte que tuvo, qué ojo que ha tenido el Villarreal, impresionante. Dijo, disciplinario, lo echan, vamos a fichar lo que este tiene en la pinta. Y ayer debutó. Bien, además también hay que añadir la ausencia de Linares, por eso digo que se ha debilitado el equipo bastante. Porque además Linares gustaría más o menos, pero lo cierto es que llevaba 8 goles y estaba en un momento. Pues si a eso, si a esa debilidad, si al hecho de que tampoco te ha reforzado, al menos de momento, porque todavía puede reforzarte con un fichaje delantero por la grave lesión de Linares, si a ello unes que pierdes tus valores y ya no eres ese equipo con el cuchillo en los dientes, pues evidentemente quieres que te si a ello añadimos, y lo pongo ya en segundo o tercer lugar, se dan cuenta que yo no me justifico como Mourinho, no busco excusas, bueno, pues al final de todo, que el Elche fue peor porque lo fue, porque no tuvo la agresividad y el punto de otros días, hay que añadir que el árbitro perjudicó notabilísimamente los intereses del equipo. ¿Por qué? Porque pita un penalti, ni me pareció en el campo, ni en las imágenes hoy en a todo gol, esta noche en Telgencho, que podrán ver desde varias perspectivas, no es penalti, y atención, porque luego el gol anulado a Carpio también está mal anulado. Lo que parecía una cosa en el campo es otra en la ciudad. En el momento que Manteco y asiste a Carpio, está en línea, y dice la regla, estando en línea no es fuera de juego. Es más, la regla está tipificada y dice que ante la duda hay que beneficiar al espectáculo, es decir, hay que dejar seguir. En línea no benefició el espectáculo, en línea hizo lo fácil, levantó la bandera y anuló un gol que fue legal. Por eso digo que el arbitraje tampoco es que estuvo a la altura, perjudicó notablemente con ese penalti y luego con el gol anulado, que insisto, viéndolo en la semana, está mal anulado. Pero ojo, esto lo he puesto al final. Al principio he puesto lo más importante. El Elche no fue el Elche, y ese Elche sin ese punch y esa dosis de agresividad se queda en la línea. Vamos a analizar lo que pasó y lo que va a pasar mañana, porque como saben hoy es un lunes especial. Hoy es el pre, la previa del partido frente al Numancia, porque mañana hay de nuevo fútbol. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, parabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. De Cultura presenta la temporada 2010 del Gran Teatro. Pinocho, el flautista bienvenido, Sinbad y Mozart, personajes serán los protagonistas de la campaña de teatro familiar. Del 23 de septiembre al 9 de enero, els més petits podrán divertirse amb titelles, teatre, dansa, circ, Gran Teatro 2010. Espectacles del mes patrocinats per Clínica Odontològica Claus Metziolla. Bono especial 15-1 de Paquito Rentacar. Y ahora, úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. Por mejor de vida. Bono 15-1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar. 96-663-4888. Estrocera 76, Elche. ¿Qué? ¿De piedra, no? Te digo. El nuevo Skoda Fabia ya es tuyo por solo 9.250 euros con todo. Climatic, 5 puertas, faros antiniebla, ordenador de bordo, RGB, MP3 y como siempre, la mejor relación calidad y precio. El nuevo Skoda Fabia a un precio imbatible. 9.250 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo, 22 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Antonio Bazán, buenas tardes. Hola. José Antonio Galván, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, primero hablamos rápido de lo que fue Valladolid, porque mañana tenemos partido, luego de Numancia. Pero en Valladolid, el Elche creo que no le gusta a nadie, ¿no? José Antonio. Pues a mí personalmente no. Y lo que más me preocupó es que perdió la identidad de este equipo. Ese equipo luchador, bregador en el terreno de juego, que presiona al rival, que no le deja jugar, solo la señal de identidad del equipo de Bordalás, el requerido, y no la sacó a reducir a excepción de 15-20 minutos después de encajar el primer gol en la primera parte, pero después la segunda mitad, incluso con un jugador menos, pues no apareció, y eso es lo que me preocupó, porque a este equipo se le podrá discutir si tiene más calidad o menos, si se tiene más acierto o no de cara a puerta, pero hasta ahora esas virtudes eran intrínsecas y en Valladolid no aparecieron. Vamos vamos con las jugadas polémicas. Una cosa es lo que se ve en directo y otra ya más tranquilamente cuando se revisan en vídeo y se ven las repeticiones una y otra vez. Vamos cronológicamente con las dos acciones. El penalti, yo ya lo he dicho, para mí en el campo y fuera del campo, para mí no es penalti porque Mantecón no tiene intención en absoluto de derribar y su intención es despejar el balón y lo despeja con la punta de la bota. Otra cosa es que al despejarlo, Javi Guerra, creo que es el jugador que está en el punto de penalti, de espaldas a la portería, es derribado. José Antonio, ¿a ti qué te parece? ¿Penalti o no? Pues yo que soy sincero y por la decisión no he visto aún las imágenes. Allí en el campo estaba justo al lado de ti y la impresión que me da es que Mantecón toca balón y posteriormente toca al jugador, es decir, que queda la duda. Yo no lo he visto por televisión, entonces lo que creo que primero toca balón, pero ya no sé si posteriormente habrá otro futbolista. Pero estamos ya utilizando el vídeo para ver si toca primero o no. Yo he visto la jugada por televisión y la sensación es que puedo pitar penalti. Lo puedo pitar perfectamente, que es lo que hizo. No sé si ya tenía mucha ganas de pitarlo, pero lo cierto es que esa jugada que llegan los dos lados prácticamente sí. Y que quizás por un pelín toca, ¿no? Pero la sensación, aunque vaya de espalda en la portería y el centro de la vida, es que te queda y dice, uy, puedo pitar penalti. Yo siempre un árbitro. Intentando poner el pellizco del árbitro, fijaría la intención. Y está claro, Mantecón tiene intención de despejar y toca el balón y despeja. Pero es que llegan tan a la vez ya, los dos, contacto físico sí que hay, contacto ahí. Pero es que llega primero un poquito, pues yo cuando veo la jugada repetida digo. De todas formas, él lo tuvo muy claro, porque como tú dices, ante la duda no hay que pitarlo, lo dice el reglamento, igual que en el fuera de juego. Y aquí viene la segunda. José Antonio, ¿no has visto las imágenes? Yo en el campo efectivamente, porque en el campo parecía que era fuera de juego y nadie protestó, y no hay fuera de juego, está en línea Carpio en el momento en el que Mantecón le asiste. No sé si la habías podido, bueno, no la has podido ver, ¿no? No la he visto por televisión, pero la impresión que nos da en el campo es que Mantecón sale corriendo a toda velocidad, se nota que es un defensa, siempre es un delantero que sí, igual en esos detalles sí que se fija, pero él iba a acompañar a Mantecón. Mantecón le cede el balón y en principio todo el portero, no hay ningún defensor del Valladolid por delante y la impresión que da es fuera de juego, pero si tú dices que por televisión está en línea, sí, se ve, sí. Está en línea, lo hemos visto, lo ha visto Antonio, lo ha visto también Jordi Sumetra, que estaba con nosotros grabando para el programa de esta noche en A Todo Gol, no era fuera de juego. Pues eso sí que puede ser grave porque fue los únicos minutos, entre el 20 al 35 o 36 creo que fue esa jugada, fue los únicos minutos que Leche dejó un poco su impronta, porque en el resto del partido luego en la segunda parte no, y si esa jugada es válida y el empate sí que hubiera cambiado el devenir del choque. Sabe controlar la pelota, no sabe manejar el juego. Puede tener una embestida que otra, un buen punto, un punto de honor en cierta jugada, salir a la contra, transmisión rápida, pero está claro que cuando te toma la pelota para ti, hay un, no sé si puede ser motivo por el cual el equipo adoleció de esa garra, pero lo que decíamos que podía ser una virtud de manejar más el partido y más el balón con el Quique Mateo, David Sánchez, en el Elo Mantecón, no sé si eso se convirtió al contrario, en un equipo con la presencia de David Sánchez ahí, debería haber presionado más y no sé si eso se convirtió en un arma de doble filo, en ese sentido. Yo creo que cuando una cosa te sale bien, no debes tocarla. Quizás por las bajas le llevó a Bordalás a variar un poco, pero Quique Mateo había hecho un gran partido en la media punta por detrás del delantero frente al Barcelona B y pienso que lo tuvo que dejar ahí. Quizá el técnico tomó la decisión pensando que en Sevilla le habían salido las cosas bien, como Gererelo y David Sánchez creyeron mucha circulación de balón, pero en este caso, como he dicho anteriormente, no hubo circulación de balón, ni Gererelo ni David Sánchez aparecieron, y luego Quique Mateo se perdió en la banda izquierda, pero es que ese Elche tuvo que tocar el balón. Se puede hacerlo algún partido, como sucedió en Sevilla, como sucedió frente al Barcelona, bien, pero por norma general, no hace ese tipo de fútbol y en Valladolid fue esos jugadores lo notaron. Bueno, pues con toda la diferencia del mundo que pueda haber, el Elche puede ser un poco poquísimo lo que pueda ser el Madrid en primera división, un equipo agresivo y que intente salir a la contra. En cuanto quiera cambiar su papel, a lo mejor de dominar más, de tener un fútbol más combinativo, y posiblemente se equivoca si no tiene los jugadores idóneos o si el mensaje del entrenador no es ese. De todas formas, hay mucha diferencia de calidad, un poquito, ¿no? Hay mucha diferencia de calidad, ¿eh? Sí, Cristiano Ronaldo y tal. Bueno, pues mañana contra el Numancia, siempre dicen los profesionales que lo mejor cuando pierdes es jugar cuanto antes. No se quejarán, mañana tienen partido, ¿eh? Pues vamos a ver, porque el Elche, como se suele decir en el Alarcón, ciclista haciendo la goma. Se engancha al grupo, se desengancha, se vuelve a enganchar, se vuelve a quedar, y a pesar de ser como tercero, pues los números dicen que están solo 3 puntos de las posiciones de playoff, aunque tiene mucho equipo por delante, pero para ello, pues ya tienes la presión otra vez. Ahora sí que estás obligado a ganar al Numancia. Pero ahí tienes la oportunidad de reivindicarse en el mal partido realizado en Zorrilla. De otra forma, yo creo que el Elche está siendo irregular, más bien irregular, y estamos viendo que está haciendo la goma continuamente y no aprovecha sus oportunidades. Siempre estamos apelando al bueno, estamos a 3 puntos, estamos a 4, y ya no estamos a 3 o 4 del tercero ni del cuarto. Hay muchos, ¿no? Estamos a 3 puntos del noveno, que es el que está en los puestos, ¿no? Y al final, pues bueno, pues no es que nos complicemos la vida, sino simplemente porque echaremos un año más por la borda. Además, porque yo no le veo al equipo la línea que ascendente o de regularidad que tuvo otros años. No sé cuál es el problema, pero hay muchas bajas por partidos, el entrenador tampoco termina de coger la línea de lo que es el equipo, y por lo tanto el equipo tampoco coge la línea de temporada. La última que os pregunto, ¿entendéis que con la salida de Willy Guacaso, que por cierto ayer debutó, y de Linares, que por desgracia pues mañana será operado en Barcelona y está ya perdida toda la temporada, si el Elche antes era justito de calidad, ahora ha perdido potencial, se ha debilitado, ha mermado su potencial? Pues evidentemente, la portería es donde menos se está notando, porque de momento en los 3 partidos que ha jugado Jaime ha rendido a un buen nivel, pero luego en el centro del campo te falta esa fortaleza que te daba Guacaso, y viendo cómo estaban rindiendo los delanteros, pues Linares era el mejor. Independientemente de las críticas de los goles que había fallado, pues llevaba 9, creo, si no recuerdo mal. 8. 8 más el de la Copa, ¿no? Sí, 8 en Liga y el de la Copa. Pues 9 goles. Y Jodipo no lleva ninguno, Jesús Pereira creo que lleva 1, Angelito creo que lleva 2, es decir, que había mucha diferencia. Y ahí yo creo que el Elche lo va a notar, pero vamos a ver si de una vez por todas, pues los Jodipo, Ángel o Pereira se entonan, porque van a tener muchas oportunidades. ¿Veréis cuándo se entonan? No tenéis conocimiento, se apunta. Yo de todas formas, yo creo que no tiene por qué pagar. Había un hombre que lo había tratado toda la temporada de Linares. Quizás es el único sitio en donde, porque además está haciendo todo el tiempo. Para mí es donde sí que se puede notar, porque no tiene un poco de comporte, no está. Pero a mí lo de Guacaso, es que no estaba jugando ya. Es que le habían hecho la cruz. Me queda igual que se haya ido. No sé cómo se ha ido y todo lo que ha pasado. Y ahí sí que se ha ido. Pero que no esté Guacaso, es que tampoco sabe lo que tiene que dar, porque Guacaso ya no es el equipo, no era el equipo de temporada. Desde aquella expulsión, a Guacaso se le fue la cabeza y lo que necesitaron un cambio de aire para empezar de cero. Aquí he estado por el chaval que no sabía por dónde tirar. Se le estaba en el campo cuando salía y no lo veía siempre en el campo, porque no quería entrar a las puertas porque lo pisaba. No quería hablar, como no quería hablar, no corría como antes. Al final, que era una sombra de lo que era el Guacaso. Por lo tanto, yo creo que lo de Guacaso no se tiene que notar nada, porque además que y lo que ha dicho José, la portería, bueno, pues, estamos viendo que había un portero también, y tampoco es un portero. Tiene que hacer el equipo encerrarse bien, y a partir de ahí que no le lleguen mucho a los porteros, porque sea bueno o malo, si te llega es cuando te van a hacer goles. Por lo tanto, yo creo que tampoco tiene que notar tanto. Y por otro lado, arriba en la delantera, pues, yo creo que alguien tendrá gol, y si juegan, bueno, pues que le den la confianza al que sea que le dio Linares. Ya te demuestra que no han tenido gol. Pues vamos a verlo. José, pues Antonio, que a ver si mañana nos van a ver estos chicos. Venga, a ver si es verdad. Un saludo. Muchas gracias, José Antonio Galván, nuestro compañero de diario. Información, la última que te hago a ti, antes de escuchar precisamente algunos cortes del míster. Mañana lo escucharemos hablando del partido, pero hoy vamos a escuchar unos cortes. es sobre el tema del fichaje, si es que finalmente se produce, de un delantero. ¿Debe hacer el Elche un esfuerzo para firmar ahora mismo un delantero? Estaba cojo, estaba jugando, llevaba un año sin jugar. ¿Qué delantero? ¿Es para este año o está preparado el año que viene? En teoría debe ser para allá. Y tiene que estar jugando. Claro, jugando y además realizando algo interesante. Y eso significa bastante dinero. Entonces, por eso, este es un dinero que tiene que hacer, y es alguien que viene de primera, o no sé qué que sea, para traer a alguien a ver qué ocurre, yo creo que con los tres que tiene bastante. Sí, solo como el otro día, en el momento de urgencia. Sí, claro, pero por lo demás, conforme han estado a jugar como doble, como hombre de enganche, tanto David Sánchez como Quique Mateo, claro que va a contar con eso. Por tanto, traen un grupo blanco de las tres, bueno, bonito y barato. Bueno, ahora lo escuchamos antes de... nos vamos a ir a de escaparates, pero antes de irnos, hoy me invito yo adelante. Hoy me invito yo, ya me toca estirarme. A ver si hoy vamos a comer más. Bueno, te dejo hasta que el menú que tiene el anticrisis, que por si se uno pide un menú con tu plato, el coche, la bebida. Por eso te invito, porque quien no tiene hoy en día 6 euros para comer, por favor, pues el de la noche. En el Alona nos vemos. Gracias, Antonio. Le llevo de escaparate y escuchamos a Bordalás hablando si se ficha o no se ficha alguien para cubrir la baja que ha dejado Linares. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Siempre con golpe en Red al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les puse que puedan hacer mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo le di 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Telefone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Magos 1, Elche. Solo padre. Solo padre. Sí, solo padre. Solo Padel Club, Padel en Elche, en Avenida Martínez Valero. En los próximos 10 segundos la palabra nuevo se destruirá. 9, nuevas líneas. 8, nuevas emociones. 7, nuevas tecnologías. 6, nuevas sensaciones. 5, nuevos acabados. 4, nuevos retos. 3, nuevos detalles. 2, nuevos destinos. 1, nuevo concepto. Nuevo Volkswagen Jetta. La nueva berlina compacta de Volkswagen. Desde 19.600 euros. Te esperamos en Serra Móvil. Concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús. Con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-434778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues como digo, esta mañana ha sido prácticamente, no es el último, porque mañana va a haber un entrenamiento muy suave, muy liviano, pero casi el último entrenamiento de la semana no, antes del partido, porque mañana hay fútbol, a las 8 el Elche juega contra el Numancia en Liga esta semana, a mitad de semana, como también hay otra en mayo, cuando hay tenemos Liga en mitad de la semana. Y bueno, pues el equipo italiano juega martes a las 8, es un horario raro, pero los horarios ahora los pone la Liga de Fútbol Profesional. Mañana escucharemos a Bordalás hablando de lo que va a ser el partido, pero hoy queríamos también preguntarle sobre si el Elche va a abordar finalmente el fichaje. Mañana es operado en la clínica Pitón de Barcelona por el doctor Ramón Rubal Linares de esa. De rodilla derecha, va a estar entre 6 y 8 meses de dique seco. El Elche ahora mismo tiene solo 22 jugadores, de los cuales son dos porteros, es decir, que tiene 20 jugadores de campo, y en cuanto hay sanciones y lesiones se queda con lo justo o menos del equipo. Pero, claro, ahí tiene el doble problema. Fichar por fichar no vas a fichar. Si quieres fichar algo bueno, por ejemplo, poner un retrato robot, futbolista que se busca, tipo Iván Alonso, que no juega en el Español, pero te puede hacer un buen papel en segunda división de los cambios que quedas, te cuesta dinero, claro, pero bueno, cuesta. Pero si no funciona, tienes aquí el problema de los tres que esperan su sitio, aunque hasta el momento todavía ninguno de los tres se ha destacado marcando goles. Y la otra, económicamente el club puede abordar esta situación para tres meses, marzo y mayo, que quedan de competición, y un partido en junio, sin el playoff. Eso es lo que se está marcando ahora mismo el Consejo de Administración y la Comisión de Deportes. Preguntamos al técnico del Elche si se estaba avanzando en el fichaje de un delantero. Bueno, la Comisión de Deportes está trabajando en ello y en cuanto a ello es una novedad. Evidentemente no nos ha dicho nada, pero hemos preguntado por un nombre, Iván Alonso. Rodri, jugador del Sevilla, se ha pedido sucesión como otros tantos equipos, pero el Sevilla no lo pone. Bueno, es un jugador, básicamente, un jugador que están todos. Sevilla está por la labor, ya hubiera otros clubes, cuando estuvo en el mercado, que quería incorporarlo en Sevilla. Se entregó. Ha sido, yo creo que el único equipo que nunca había otro que no se ha reforzado, pero nosotros últimamente han salido jugadores de Rander, que estaba feliz, pero bueno, está terminando por los intereses de la entidad, los intereses económicos y el equipo administrativo. En eso tiene, insisto, toda la razón. El Elche es un dato objetivo, un dato irrefutable, ha mermado su potencial, se ha debilitado como plantel, porque efectivamente no solo no se ha reforzado en el mercado de invierno, sino que además ha soltado tres futbolistas, dos están en primera y ya han debutado, y el otro era el máximo goleador. ¿Se ha debilitado o no? Pues claro que se ha debilitado. Por supuesto que entiendo que Bordalás quiere fichar uno, no, quiere fichar cuatro, porque para reforzarse tendría que fichar a cuatro, vamos, a tres, que superen lo que se ha ido para igualar lo que había, y uno más para superar lo que había, para tener cuatro más que hace un mes. Para Elche tiene tres menos, por tanto, claro que ha mermado su potencia. Y se lo preguntamos si el Elche se había debilitado con estas salidas. No, la lesión de, por supuesto, no la lesión de Linares, lógicamente un jugador que ahora había cogido una buena racha, estaba dando mucho al equipo, mucho trabajo, pues lógicamente se merman las posibilidades. También, pero vuelvo a insistir, por encima de los intereses de los otros estados, intereses de la entidad, y bueno, si tomo una decisión de esas hay que aceptarla y saber que, bueno, que ahora tenemos una plantilla más reducida, pero nos confiamos. Es que ahora mismo al técnico de Elche le han puesto en bandeja de plata la excusa perfecta por si las cosas no van bien, por si se tuerce. Pues ya, es que ustedes nos han quitado a un portero que está en primera, a un jugador que está en primera, y al máximo jugador que se nos ha lesionado. Y además no solo no reforzamos el mercado y menos, sino que ahora tampoco lo reforzamos. ¿Qué quiere? Tiene la excusa perfecta si el equipo va hacia atrás. Esperemos que no, que sea capaz de sacarle rendimiento a lo que tiene, que tampoco es tampoco. Por cierto, mañana a las 8 juega el Elche, a las 7 y media estaremos aquí completo todo el equipo de tiempo de juego. ¿Qué equipo va a poner mañana? Pues va a recuperar a Ripa, recupera a Palanca, recupera a Samuel. De los tres, yo creo que los dos primeros van a ser titulares, Ripa y Palanca. Y creo que Pellegrín puede entrar en el 11 con Cheita. Sería el poder de Jaime en portería, Pellegrín y Cheita como bases centrales, Ripa lateral izquierdo, Calvio lateral derecho, doble pivote Montecón y Generelo, porque Generelo hoy no ha entrenado, sí, sus problemas en la rodilla, pero ha sido para preservarle. En la media punta, por ejemplo, Quique Mateo, Palanca por la izquierda, su metro por la derecha y arriba, veremos si mantiene o no Lo dejamos aquí. Son ya las 2. Gracias, saludos. Buenas tardes.